¿Qué tal? Bienvenidos a DAB. Mi nombre es Matías Meré y en esta oportunidad vamos a escuchar un costado más alegre del Tech House. Y comenzamos escuchando una producción del sello Epsilon Lab. Es Tristan Pollard haciendo Bricks. We'll be right back. 808. We'll be right back. turno de Igor Blazov haciendo Rapid Ascent para Mixomat Records. We'll be right back. artistas básicos dentro del Tech House es Circulation, siendo Aqua. nuevo escuchamos un disco de Mixomat Records y es Immer Chic haciendo Hitless. Más del sello Epsilon Lab es Alain Bialo haciendo Good Touch, remix de Eloy Brunel. We'll be right back. sello Epsilon Lab y más de Eloy Brunel haciendo Locomotive. Tech House es Time Writer haciendo Reverend. del sello Plastic City. Yeah, I put in 24 hours a day. escuchando el último tema de este episodio. Se trata de François Dubois haciendo Blood, perteneciente al sello Urban Torque. Yo, sin más, los reencuentro la próxima semana. Chao.